Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Bueno, gente, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este programa especial, Acordes y Cuerdas, un programa especializado en absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo de la guitarra, con el mundo de la música. El día de hoy estamos con un invitado realmente, pero excepcional, un invitado especial. Estoy hablando del señor, el maestro, del gran maestro Javier García. Y pues justamente el día de hoy vamos a tener la delicia de escucharle en vivo. Y aparte de eso, pues también vamos a conversar un poquito de sus aspectos profesionales, de absolutamente todo lo que él ha podido lograr como músico y qué es lo que ha estado haciendo en esta pandemia. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, mi querido amigo, y gracias a Acordes y Cuerdas por habernos tomado en cuenta para esta entrevista. Tú sabes que los artistas también vivimos de lo que es medios, vivimos del público, y muchas gracias por habernos invitado esta noche. No, pues muchas gracias a ti, hermano, por darnos tu tiempo, pues, y más que nada por querernos obsequiar dulces melodías. Un poquito cuéntanos así, a breves rasgos, antes de empezar este programa especial, un poquito cuéntanos de tu biografía, qué es lo que has hecho en estos últimos años, porque la gran mayoría ya te conoce, saben que tú eres pues un espectacular requintista que has trabajado con el trío Los Garles, pero actualmente, ¿qué es lo que está haciendo Javier en este momento? Cuéntanos un poquito, mi hermano. Bueno, ya hace casi 4 meses, para 5 meses que decidí hacer el pie a un lado, y para ya no trabajar en Los Garles, sino dedicarme a un proyecto propio. Entonces, sí, gracias a Dios nos ha ido bien. Tengo otros proyectos y para eso le llamé a mi compañero, al primero que me acordé, y dije, no, pues quien se merece estar dentro de las filas de Javier García el Requi es Luchito Tituaña, a quien en este momento les presento. Muchas gracias. Luchito, sé bienvenido. Luchito, sé bienvenido. Qué gusto enorme estar aquí compartiendo esta noche. Una noche de tertulia, una noche de música, junto a uno de los grandes, ¿no? Yo le considero como el mejor requintista de Latinoamérica, porque no he visto ninguno que tenga esa habilidad para manejar las cuerdas en el requinto. Un gusto enorme estar aquí al lado del maestro Javier García, el Requi. Buenísimo, buenísimo. La verdad que lo que vamos a vivir esta noche, muchachos, es algo súper especial. Es algo realmente que a mí me llena de emoción, porque para mí también fue una sorpresa. Yo quería realizar una entrevista en Zoom y me topo con la sorpresa, pues, que el maestro me abre las puertas, en este caso, de su escenario, ¿no? Su escenario virtual, que como a muchos de nosotros nos ha tocado reinventarnos. Cuéntenos, mi querido maestro, ¿cómo fue esta situación de autoproducirse? Bueno, eso, el tiempo de la pandemia nos hizo aprender muchas cosas, como manejar las plataformas cibernéticas, porque antes de la pandemia como que éramos un poquito corridos de la tecnología, por un poco la privacidad, por un poco de cosas, y cuando entramos en la pandemia comenzamos ya, o sea, tuvimos la necesidad de aprender, la necesidad de autoeducarse en estas plataformas, y gracias a Dios se llegó a entender lo que es las plataformas y comenzamos a trabajar haciendo videos, haciendo streaming, trabajando en lo que es en YouTube, trabajando en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok también. Qué buena cosa. Y les comento algo, muchachos, algo que realmente pues a mí me llama muchísimo la atención, y es algo que a mí me llena muchísimo de honor, 37 mil seguidores en YouTube. ¿Qué tal? Realmente se ve que es un trabajo muy, muy, muy, muy de hormiga, ¿no? Cuéntenos, maestro, ya está monetizando, ya estamos monetizando en YouTube. Sí, te cuento que desde hace unos 7 meses, unos 9 meses para acá hemos conseguido esa cifra de suscriptores, porque comenzamos, como dije hace un momento, a hacer videos con Héctor Jaramillo, a hacer videos con Anita Lucía Proaño, con Roberto Calero, Noé Morales, Gerardo Morán, con Jorge Luis del Hierro, con varios artistas, casi la mayoría de todo el Ecuador de los que son famosos. Hicimos los videos compartiendo los videos Quédate en Casa. Que realmente pues es algo alcanzado, claro, y ojalá podamos llegar pues al 1,000,000 de suscriptores, y yo creo que sí vamos a llegar, porque tenemos la fe de lo que y la seguridad de lo que sabemos hacer, y sabemos que vamos a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Claro que sí, cómo no, más que nada la calidad de la música. Javier es una persona que ha estudiado los requintos, me parece, desde muy temprana edad. Cuéntanos un poquito de tu formación como músico, como requintista y también como cantante, porque también el maestro, les comento, que canta muy bien. Sí, desde niño mi papá me enseñó. A los 4 años ya empecé a cantar. En ese entonces habían los famosos festivales de la canción nacional, que ahora ya no hay. En los pueblos, en las parroquias, habían esos festivales donde íbamos todos los aficionados de los barrios a querer ganar el primer puesto, y habían un montón, en todos los barrios había esos festivales. Entonces como que ahí uno se preparaba más para llegar a los primeros puestos. Así también fue la vida de Luchito, porque fue bastante difícil el inicio para nosotros en la música. Pero poco a poco fuimos aprendiendo. Mi papá me enseñó a los 8 años ya la guitarra. Mi papá era requintista. A los 12 años ya empecé a tocar requinto. A los 13 ya comencé a vivir de mis propias ganancias de la música, porque cantaba en los buses, cantaba en los restaurantes, cantaba en las plazas. Y así comencé a hacerme conocer. A los 17 años ya vengo a trabajar con los grandes. Me acuerdo, mi primer acompañamiento profesional en escenarios fue con las hermanas Mendoza Suasti, y de ahí ya con los artistas, con Roberto Zumba, con Jenny Rosero, con Segundo Rosero, con Claudio Vallejo, que ya no está hoy entre las filas de los artistas porque se nos adelantó. Y así con todos los artistas tuve el gusto de acompañarles, a internacionales también, como los artistas de Perú, como Pedrito Tiñano, Dino, Carmencita Lara. De Colombia, Alcia Costa, Rodolfo Arcaide, de los que me acuerdo. ¿Cuántos años de total, mi querido Javier, ya estamos trabajando en la música profesionalmente? Profesionalmente tenemos 23 años trabajando ya en la música. Y bueno, pues la gente de verdad se emociona mucho en muchísimos festivales que yo he podido asistir, en muchas ocasiones que también te he visto, pues, de interpretar el requinto en vivo. Este programa es un programa dedicado especialmente a la guitarra, al requinto, a la guitarra eléctrica, al bajo. Cuéntanos un poquito cuántas horas de trabajo, de práctica, ¿no? Y de estudio también, de investigación, obviamente. ¿Cuánto le dedicas tú ese estudio al instrumento, mi querido Javier? Bueno, hoy ya estamos como un poquito dejados casi de los ensayos, porque las obligaciones, las entrevistas que tenemos también en canales, en radios y también en plataformas online, como que nos ha quitado un poco el espacio, porque yo creo que mayor fama es mayores las exigencias que tienes que estar ahí. Pero bueno, yo me acuerdo desde los 13 años yo estudiaba 8, 9, 10 horas diarias. El requinto, la guitarra, canciones de todo. Por eso es que yo también soy arreglista, soy compositor, autor de letras, de música, de canciones. Entonces, como he escuchado tanto, como me ha gustado la música, no solo el pasillo, no solo el bolero, sino todo género escuchado, entonces para nosotros es más fácil hoy adaptarnos a cualquier género de ritmo. Perfecto. También a Luchito, cuéntame, Luchito, ¿Qué se siente trabajar al lado de uno de los más grandes maestros que ha dado el Ecuador como requintista? No, pues para mí es un verdadero gusto, creo yo que es un sueño hecho realidad, porque yo desde muy joven, pese a que tenemos, ¿cuántos años de diferencia? 8 años. 7, creo. 8 o 7 años de diferencia tenemos. Pero igual yo desde muy pequeño, yo siempre fui aliado a la música ecuatoriana, mis padres igual, muy exigentes, al igual que Javier García. Desde muy pequeño en los festivales de aficionados íbamos a todo lado, a todas las ciudades del Ecuador. Íbamos y siempre con el ánimo de ganarnos del primer lugar, ¿no? Pero recuerdo muy bien que hace unos 25 años atrás yo le conocí a Javier García como acompañamiento musical, inclusive en los festivales de aficionados. Entonces, desde ahí, imagínense ya cuántos años tengo, mejor ni contemos, ni lo digamos. Y como digo, ¿no? Un placer muy grande, una bendición también para mí llegar a formar parte de las filas de esta nueva agrupación que se está formando junto a Javier García. Excelente, yo los felicito, muchachos. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos van a ofrecer el día de hoy? Que les veo listitos ya, pero queriendo ya hacer sonar esas cuerdas. Pues vamos a dedicarles el aguacate, que es un tema conocido universal. Le llaman el Viagra de los pobres, del aguacate. Ya, ¿y qué te parece si después nos vamos con el bolero Migajas? ¿Te parece? Migajas. Posteriormente. Sí. Migajas me diste de tu amor. Bueno, con ustedes les dejo con el gran Javier García Requi. Cansado de migajas, mejor te digo adiós. Vamos con el aguacate. Yo te daré mi amor y sé todas mis ilusiones tuyas son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Y que suene ese requinto, Javier García. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Muchas gracias. Y pues caramba, caramba, qué espectacular. Súper bonito, súper bonito. Acá la gente me está pidiendo algo más cortavenas, dicen por ahí. Algo que les haga llorar, algo que les haga sufrir. Ya, los micrófonos están completamente abiertos para usted, maestro. Usted es el que manda y ordena aquí qué es lo que usted quiere tocar. Claro que sí, bueno. Algo cortavenas, dicen por acá. Algo cortavenas, vamos a ver si hacemos unos boleritos. Póngale la caja rítmica también para... Vamos a hacer algo de la música rocolera que titula Mendigando un amor, algo cortavenas. Es la música rocolera. Y pues, qué lindo, maravilloso, espectacular. Recuerden, por favor, todos ustedes chicos, que estamos llegando gracias a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com. También ustedes pueden descargarse la aplicación para que ustedes puedan escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura en HD, en sonido HD y también en video HD. Mi queridísimo maestro, maestro de maestros, Javier, conversemos un poquito. ¿Cuál es su requintista, su guitarrista predilecto, favorito ecuatoriano? Bueno, de los ecuatorianos, de los que se encuentran vivos y de los que ya se fueron, Naldo Campos, Wilton Vera y Homero Hidrobo. Homerito Hidrobo, pues siempre recordado, ¿no? Así y han es, pasado los años, han transcurrido muchísimos años desde literalmente ya 40 años desde el fallecimiento de él, pues hasta ahora ha dejado muchísimo legado, muchísima historia, ¿no? Así es. ¿Tú sabías, sabías un poquito de la historia, del maestro Hidrobo, cómo él ensayaba? ¿Te han contado alguna vez? Sí, era era un loco apasionado. Como todos los músicos, creo yo. Más tiempo pasaba con su guitarra que con su familia. Que... Claro, claro que sí. Entonces yo creo que tiene que ser así para poder alcanzar un nivel de ejecución supremo y dejar un legado, lo que hicieron ellos. ¿Tú eres académico o eres autodidacta, Javier? Autodidacta. Nos están preguntando por acá. No soy académico, soy autodidacta, y eso es lo que muchos compañeros que son estudiados en Ucrania, en Holanda, en otros países han estudiado, dice, pero si tú, dice, eres empírico, como conoce la gente más del ámbito popular, ¿cómo haces arreglos? Dice, porque los arreglos que le hice aquí, que más bien no querías, del taxista enamorado, solo quiero tu amor, nos llevan unos buenos arreglos. Les digo, bueno, eso creo que es cuestión de gusto, porque yo me meto a la máquina y cojo el instrumento y ahí nace del alma. Ahí me pierdo, me pierdo. Por eso es cuando me hicieron la entrevista en No Noticias, dije, si para mí no existiera la música, tampoco existiera la vida. Exactamente. Y absolutamente todo sale del alma, todo sale del corazón, ¿no es cierto? Eso es algo que de pronto no te enseñan en las universidades, jamás vas a aprender en ninguna partitura, porque ya es algo que nace, ¿verdad, maestro? Sí. Te cuento que yo, como arreglista, calculo que he grabado para diferentes artistas más de unas 10.000 canciones haciendo arreglos, tanto como cover como música inédita, que me traen las canciones solo letra, pongo música, pongo arreglos nuevos. Y sí, más de unas 10.000 canciones he grabado en toda mi vida. ¿Desde cuándo estamos, en este caso, con la producción en audio? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo estás con...? Me imagino que también eres autodidacta en esto, ¿no? En cogerte, sentarte, en aprender a utilizar la máquina, en ponerte tu estudio, me imagino, ¿no? ¿Desde cuándo estás con esto? Así fue. Primero comencé haciendo grabaciones en otros estudios, porque por el nivel de ejecución la gente me buscaba para que haga los arreglos musicales. Entonces alquilaba yo salas de estudio, y creo que en alquilar los estudios, creo que por ahí... Se va la inversión. Perdí de comprarme unos 3, 4 estudios para B. Claro. Tal vez un poco de ignorancia del tema de lo que es el audio, pero dije, no creo que sea tan difícil. Compré las máquinas que necesarias, fui aprendiendo, fui dañando música un poco hasta aprender, y luego fui experimentando qué es lo que necesito, cuáles son los mejores equipos, y hoy trabajamos haciendo arreglos y producciones hasta internacionales. Asimismo fue con lo del video, dije, ¿y ahora cómo será? Cuando me trajeron la cámara, dije, ¿y ahora dónde prendo? Y así... ¿Qué es lo que hago? Me fui autoeducando, fui revisando tutoriales en el YouTube. Después dije, a ver, ya me hace falta otra cámara, me hace falta otro lente, me hace falta otro músico. Como te dije, que tenemos también para cambiar de cámaras, también tenemos el switch. El switch de el Blackmagic también tenemos, que ahora cambiamos de cámara. Solo hoy hemos puesto una sola cámara. Pero de ahí manejamos 3-4 cámaras, Excelente, o sea, literalmente te estás dedicando ahorita a hacer shows en vivo, ¿verdad? Con diferentes artistas, con diferentes 100%, invitados. 100% música ahora. Perfecto. ¿Alguna vez trabajaste con el gran Huguito Herrera, me imagino, verdad? Sí, por ahí un par de ocasiones tocamos juntos, porque Huguito Herrera es un músico de hace muchos años. Claro. Considerado también uno de los mejores guitarristas del país. Hoy hemos tenido esta para obligatoria por la pandemia. Igual, si me está viendo, le envío un gran saludo. Sabemos que todo esto va a pasar y vamos a volver a reencontrarnos con todos los compañeros en escenarios, en tarimas, porque ya es necesario mirarles, como dije, extenderles un abrazo rompehuesos. También el gran Huguito Herrera, también gran amigo, pues en la asociación de artistas, pues el estudio de grabación que ha grabado a cuánta gente, ¿no? Me imagino que tú también habrás pasado por ese estudio muchísimas veces, ¿verdad? Cuando él se puso, yo ya tenía ya unos 5 años antes, entonces ya no pasé por él. Bueno, pasado pasaste saludando, aunque sea en todo caso. Sí. Pero Huguito es una persona muy, muy humilde, muy entregado, muy honesto. Eso es lo más importante. Esos son los valores más rescatables de un ser humano y más que nada de un músico. Y uno tiene que rendirles homenaje, aunque sea con un saludo, hoy que están vivos. O sea, es un hombre que se merece ganarse las triple A. Mi querido maestro Javier García, ¿qué nos vas a interpretar en este momento? ¿Te parece algo un poquito nacional, algo más autóctono, quizás un yarabí, un capisca, no sé? Claro que sí, vamos a ver si hacemos un yarabí, que nos gusta cantarlo mucho con Luchito, porque Luchito también, él es el viejo Lucho. El viejo Lucho. Como vamos a nombrarle ya en las redes, porque vamos a hacer también sketches de algunas cosas con la producción que nos está manejando. Entonces va a ser Javier García, el Requi y el viejo Lucho. El viejo Lucho, así se llama. Con Huanchaca, pero ¿con Huanchaca o sin Huanchaca? No, así nomás. Con así piquete. Nomás. Así nomás. Bueno, con vamos ustedes. Este hermoso yarabí. Dice, maestro, dice. Tú tienes mi corazón. tienes mi corazón. Si quieres matar, no puedes, como tú vives en él, como tú vives en él, si lo matas, también muere. Ser querido, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti, yo sí me acuerdo. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Excelente, excelente. Muchísimas gracias, maestro, por esta interpretación. Pues, de verdad, la música ecuatoriana es algo que va en el alma, ¿no? O sea, en el corazón, es algo tan superior, diría yo, en cuanto al sentimiento. A mí me gusta muchísimo la música latinoamericana, la peruana, la boliviana, la venezolana, pero definitivamente la música ecuatoriana es como que tiene algo que hace una característica que a uno le hace vibrar, ¿no? ¿Qué opina usted de esos, por ejemplo, los antiguos compositores? Te hablo, por ejemplo, como Enrique Espín Yepes, ¿no es cierto? El mismo Rosarino Quintero, ¿no? Que fue también un grande compositor de la música de, estoy hablando de hace 40 años atrás. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece a ti como Javier García? Son tiempos que no volverán, porque en ese entonces se hacían, se sacaban poesías. Yo creo que ellos leían muchos libros, o no sé si les hicieron sufrir tanto, no sé, pero sacaban. Yo creo que va por ahí la cosa, yo creo que sufrieron mucho, que va por ahí más bastante. Bien, te comento. Pero siempre eran poesías, así sea una canción, hablemos hasta para agredir a una mujer, era diplomático el mensaje. Y elegante también. Claro, diplomático y elegante, pero hoy no podemos decir lo mismo, porque ya la mayoría de compositores que sacaban cosas buenas se están yendo. Dios está ya llevándoles a un mejor lugar, pero una gran admiración por todos los ejecutantes, por todos los compositores, autores que hicieron la música y que nos dejaron ese legado, que nos dejaron ese ejemplo de cómo se debe tocar, de cómo se debe sacar una letra, aunque ahora ya pocos sabemos las personas que hacemos una letra siempre buscando llegar al corazón de las personas. Y justamente eso te quería preguntar, Javier. ¿Tú tienes quizás algún trabajo discográfico que sea únicamente la música de Javier García? Bueno, yo tengo como 105 canciones, composiciones mías, pero he dado a diferentes artistas. Hoy, para el nuevo material que estamos sacando ya con el viejo Lucho, con el viejo Lucho, que es mi gran amigo, ya vamos a ingresar a ponerle al álbum nuevas canciones, porque vamos a sacar 3 álbumes en este año. Estamos ya terminando los arreglos, terminando de poner las voces, pero van a ir más o menos en cada disco, van a ir unas 4 inéditas, 4 canciones mías en cada disco. Estamos hablando de 12 temas de mi autoría que irían en los 3 álbumes. Quizás tienes un poquito, tal vez puedes adelantarnos un poquito de tu música propia, quizás. Hay una canción que le estamos grabando ya y suena hasta siempre, buen amigo. Te despido con mi canto, dejas un dolor profundo dentro del corazón. Las historias que contabas se quedarán grabadas muy dentro del alma, aquí en el corazón, mi gran amigo. La vida es así. Hoy estamos, tal vez no mañana. Por eso un consejo yo te doy: valora un buen amigo. Esta es la primera. Caramba, parte. Qué lindo, qué lindo. No, no me imagino todavía, o mejor dicho, me imagino cómo va después de ese solo de requinto. Me imagino cómo va la siguiente estrofa. Y me imagino que lo hiciste justamente por esta época de la pandemia, con tanta gente tan buena que se ha ido, pues, y que lamentablemente, tú sabes que probablemente si no se cuidan, pues se van a seguir yendo. Así es, entonces la canción Pero habla. Te felicito, está lindísima, está hermosa, está hermosa. La canción habla lo que es la realidad, lo que es la realidad de la vida, pues. Hay una parte que dice: la gente habla muy viejo y que no estás, porque lo hicieron cuando tú podías sentir. En vida se da cariño, en vida un homenaje, muertos ya para qué. Tu familia, amigos y yo, hoy lloramos tu partida. Hoy le pido a nuestro Dios, hoy le pido al gran Señor, que te cuide allá en el cielo. Me despido con un hondo penar, hasta siempre, buen amigo. Excelente, excelente, maestro, la verdad. Qué honor escuchar un adelanto de ese nuevo material. Ya lo queremos proyectar, ya lo queremos hacer sonar por acá por la radio de la Casa de la Cultura. Recuerden todos ustedes que llegamos gracias a la radio de la Casa de la Cultura, este programa Acordes y Cuerdas, por los 940 AM y por www.radiocce.com. También pueden descargarse la aplicación para Android y para iOS. De verdad que pues yo estoy muy contento, muy honrado por esta visita virtual, por esta serenata virtual. Todos los amigos que se han conectado, pues tengo un sinnúmero de saludos y tengo un sinnúmero de peticiones, pero obviamente el maestro ya está cansado. Luchito también me parece que vive en Nayón, así es que vamos a despedirnos con un tema, maestro. No sé si es que es posible, nos están pidiendo por acá Fatalidad. ¿Será posible? Que se sabe, compañero. Hagámosle, aunque sea las cuerdas, ya que el programa es Acordes y Cuerdas. ¿Sí o no? Exactamente. Vamos entonces con Fatalidad. Vamos interpretado por el gran maestro Javier García. Por favor. Un momento. Claro, cómo no. Hasta que mande el saludo. mande saludos, compañero. Eso. Envíe nomás los saluditos. Pablo Sainz nos está saludando desde el oriente. Lenin Alejandro Chicaiza. René Alexandro. Uf, cuánta gente que está conectada y está mandando saludos. Y dicen que se les estaba, por acá dicen que se les estaba abriendo la vena. Charlie Torres. Sí, bueno. En realidad queremos enviar un saludo para todas las personas que se han conectado esta noche. Y van a poder ver también este programa en las redes sociales cualquier día de la semana, porque ya va a quedar posteado también. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura por siempre apoyar el talento ecuatoriano, por siempre estar pendiente de los artistas, de todo lo que hacemos los artistas aquí en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entonces el tema Fatalidad a petición del público. ¿Qué le parece, mi estimado amigo? Y recordarles Luchito, y recordar Javi, que la plataforma de la radio de la Casa de la Cultura, tanto en AM como en FM, pues es abierto a todos los artistas. A veces como que la gente tiene esa pequeña como incertidumbre, si voy, no voy, me darán chance, no me darán chance. Artistas, compañeros, músicos, requintistas, trompetistas, jazzistas, rockeros, de todo, vayan, las puertas de la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura siempre van a estar abiertas para ustedes. Y pues en este caso, el programa Acordes y Cuerdas es un programa que está direccionado netamente con lo que es el mundo de la guitarra, en absolutamente todos sus ritmos, sí, todos sus géneros, todos sus estilos y sus subestilos. El día de hoy hemos contado con la presencia de Javier García, el Requi, quien realmente pues es uno de los consortes ahora del requinto. Y evidentemente no solamente el requinto, sino también, si ustedes se dieron cuenta, muchachos, la calidad vocal que tiene el maestro, y más que nada cómo interpreta con ese gran espíritu, esa alma, pues, ¿no? Realmente me imagino que, Javier, tú vienes de otras épocas, definitivamente. Yo no sé, tal vez a finales del siglo XVIII, XIX, tal vez, no sé, puede ser la reencarnación de alguno de los grandes maestros, pero yo te felicito, mi gran amigo, y también a Luchito le vamos a felicitar por ser parte de del grupo, del staff, también de la producción de Javier. Parte del así equipo, es que sí. Me despido dándoles un abrazo muy cordial a ustedes. Me gustaría que me des tu último mensaje, y más que nada, que la situación esta, que no se vayan a descuidar de las normas de seguridad, en este caso de las normas de bioseguridad, que se cuiden mucho, y pues que la verdad que Dios los bendiga, porque tienen un gran talento ustedes dos. O sea, es cierto que ya la vacuna está llegando, todo, pero no hay que confiarnos. Todavía está, hoy está en el top de contagios. Tenemos que cuidarnos, no nos confiemos. Utilicemos siempre la mascarilla, que eso es lo único que nos va a salvar. Así tengamos un contagiado al frente, si estamos con la mascarilla no corremos peligro. Pero si estamos sin la mascarilla, corremos el peligro de que tal vez nos coja algo suave o algo duro, o que tal vez nos lleve hasta la muerte. Por eso mejor no nos confiemos, tengamos cuidado, porque tras de nosotros hay hijos, hay esposa, hay padres, hay hermanos, amigos que les interesamos mucho y quieren que estemos con vida. Cuídese. Mi estimado maestro Javier, ¿cómo el público puede localizarle? ¿Dónde le puede localizar? Teléfonos, toda la información para, obviamente, para que se contacten con usted, justamente para poder adquirir su material. No sé si también estás promocionando tal vez tus presentaciones virtuales. Un poquito de esto, cuéntanos ya para cerrar. Claro que sí. Estamos promocionando primero las canciones que van a salir. Bueno, en otra ocasión habrá ya que vamos a presentarlo. Las canciones que vamos... Este domingo sale una canción ya en videoclip. También que es una canción que quién no habrá escuchado. No sé si podamos dar unas primicias. Por supuesto, claro que sí. Esto lo hicimos, canta Cristian Castro, Nunca Voy a Olvidarte, pero nosotros lo hemos adaptado en cumbia, y creo que también nos quedó bonito, y creo que va a gustar a todo público, tanto niños, adolescentes, adultos, va a gustar. Estas son las... Vamos ahí. Más hermoso que viví yo contigo, los detalles de las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú no decidiste, no comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor. A mí no me importa, te quiero a morir sobre todas las cosas. Y ahora sí, suena Requi. Más hermoso que mi villa contigo, vos dejaste las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Y en medio te deseo lo mejor. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Te quiero a morir sobre todas las cosas. Feliz, y en medio te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa, te quiero a morir, sobre todas las cosas. Esto ya es primicia, primicia para el domingo. Excelente adaptación, excelente adaptación. Muy bien hechita, muy bien lograda. La verdad les digo una cosa, muchachos. Trabajan en una dualidad, en una conjunción súper tenaz. O sea, más que nada están bien, bien acoplados, muy bien armonizados. Les felicito de corazón. Cantan con mucha pasión. ¿Qué les puedo decir? O sea, maestro Javier, también que es la verdad un monstruo, un tigre en el requinto, están realmente tienen bastante para dar y bastante también por recoger. Les felicito de corazón. Muchas gracias. Por acá nos están preguntando, así como para, porque no se quiere despedir la gente. Yo no tengo ningún problema. Vamos a dar los contactos en este momento. Exactamente. ¿Para qué nomás pueden contratarnos? Nos pueden contratar para matrimonios, para bautizos, para lo que sea. Primeras comuniones, para divorcios. Oiga, y lo que más nos han contratado en esta pandemia, no sabe para qué es. Para los divorcios, oiga, se divorcian y enseguidita les llaman al Requi y vamos a hacer fiesta. Oiga. Y él les hago vuelta. Eso es una gran fiesta, pues, hermano. Eso es como volver a la vida. Claro. Eso es como volver a la vida, claro. Es que me dijo un amigo. Hablarás. Hay que botar la casa por la ventana. Oiga, bueno, vamos a dar los números de contacto. Muchísimas gracias a todas las personas que estaban en sintonía en esta noche. Nos pueden contactar al 0998-500-461. 0998-500-461. Y también no se olviden de visitar nuestras redes sociales. Javier García, en el Facebook está como Javier García, el Requi, en el YouTube también, en la página de YouTube, está como Javier García, como el Requi también. En el Instagram y en TikTok como @elrequi_s. Y si me permite también, mi estimado Javier, en mis redes sociales estoy en el Facebook, claro, como Luis Francisco, y también le hacemos al TikTok, también estamos como Luis Francisco, @LuisFrancisco126. Ya le vamos a cambiar al viejo Lucho. Sí, ¿no? Viejo Lucho, soltero, dicen por acá, soltero, casado, viudo, divorciado. Felizmente casado, 10 años de matrimonio, me casé bien guambrito yo, pero dando gracias a Dios. con la bendición de tener una linda familia. Estoy con mi esposa, con mis dos hijos. Bueno, la primera ya tiene solo 9 añitos. Solo porque está aquí, está así. Saludando. La primera 9 añitos, el segundo tiene 1 año 8 meses y ya se viene el tercero. Así es que, dando gracias a Dios, una familia bien grande. Qué bueno, maestro, su familia. Sabemos familia que es casado. Mi familia es numerosa también. Yo tengo 40 años. Cheta, ¿cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida, las pero sí le han dado. Tengo 4 hijos. A mis 40 años soy abuelo de 2 nietos. Ya. Mi primera nieta tiene 8 años y mi segundo nieto tiene... A los 32 años fui abuelo. Lo que pasa es que... O sea que tú empezaste a los 16. Más antes, más también. Ah, más antes. A los 13. Oye, yo te digo una cosa. Mira, Javier, yo te digo una cosa. Yo también soy abuelo. Mi primer nieta tiene 5 años. Yo te digo una cosa. Y no sé, y me van a disculpar lo que voy a decir. Pero a los nietos se les quiere más que a los hijos. Bueno, yo pienso diferente. No sé si te pases para no, mí. Yo pienso diferente. Yo pienso que mis solo hijos... Solo porque están los hijos presentes aquí, no, pero... No, lo que pasa es que, mira, mis hijos son sangre de mi sangre. Mis nietos ya son cruzados. Ya, pues, realmente no tiene mucho que ver eso. No tiene mucho que ver. Porque de pronto, si tú te das cuenta... diferentes, ¿no? El gen de los abuelos es como que más pega más en los nietos. Vamos a entrar a la polémica. Ya te voy a decir por qué los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Por eso dicen, se ha sabido querer más a los nietos que a los propios hijos. ¡Eso es mentira! ¿Por qué es mentira? Lo que pasa es que nosotros en nuestra juventud tuvimos nuestros hijos, nos dedicamos al trabajo, nos descuidamos de nuestros hijos... tuvimos que viajar, nos descuidamos de nuestros hijos y nuestros hijos crecieron con los abuelos. No, o sea, crecieron con la mamá. Entonces, como no pudiste darles todo el tiempo a tus hijos por las obligaciones, por las responsabilidades, por muchas cosas, entonces hoy que te encuentras más viejo, los únicos que te paran bolas son más tus nietos. Entonces dices, no, pues es que a los nietos les quiero más. Lo que pasa es que no hiciste bien en el pasado. Hablo por algunos amigos que me han conversado. No diste el tiempo que necesitaban tus hijos. Y ahora ese tiempo quieres ganar con tus nietos. Entonces yo, desde que tuve mis hijos, todos los días les beso, les saco a pasear, salimos a caminar, salimos aunque sea un heladito. Entonces, si yo me muero hoy, no me queda pendientes con nadie, ni con mi madre, porque hasta mi madre yo le apoyo. A mis hermanos cuando necesitan, también estoy ahí. A mis amigos también estoy ahí. Entonces, por eso te puedo decir que yo quiero más a... O sea, no es que quiero más a mis hijos, pero por ser sangre de mi sangre, ellos están todo el tiempo conmigo. Claro, o sea, claro, entendible. Ya les cuida el papá y la mamá, que es mi hija y su marido. En cambio, yo tengo que seguir criándoles a mis hijos y hasta el día que se mueran, voy a estar ahí con ellos. Jalándoles si las orejas. Si de repente necesitan un consejo, de repente necesitan una ayuda, un apoyo económico, ahí estaremos siempre. Lo importante es que estamos viendo que Javier García es una persona muy familiar, es una persona pues muy allegada a sus hijos, a sus nietos, y me parece excelente. Sí. De hecho, el amor de esa manera funciona para que también vibren esas cuerdas, para que vibre justamente ese requinto. Y pues, ¿qué tal si vamos con este temita de que nos han estado pidiendo Fatalidad? Para hacerles llorar un poco a la gente que está conectada en este momento. Vamos a ver si nos acordamos, vamos a traer la polla. Esto dice así. Instante, romance de un momento en que vivieras con él. El... tu mirada, un amor que nadie tuvo para mí. Aunque ansiando el destino dividió nuestro camino, y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad sino cruel que mi rodar se llevó, el más valioso collier que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como mío, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso, así todo mi beso. Fue chispas de mi ser. Excelente, excelente. Realmente eso por acá me está dando ganas de pegarme una cervecita, les cuento. Ya, de bueno. Porque no sé por qué será, pero abre las venas, abre las venas. Así como la canción. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber lo que tú eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, en expresivas palabras de amor. Palabras que aún viven en mí, mueren en sí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás y hasta las. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no entenderás, arrepentida buscarás alivio a tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Excelente interpretación. Maestro, antes de cerrar el programa, yo te quiero preguntar algo súper importante que la verdad quizás yo como músico de pronto entendería, pero hay mucha gente que de pronto no, y la pregunta es esta: el momento que tú haces un solo, digamos de cualquier tipo de un bolero o de un pasillo, ¿haces exactamente el mismo solo o improvisas el solo? Se improvisa, la mayoría se improvisa, adornos, felicito, cualquier cosa, sea un pasillo, sea un bolero, un vals. Pero digamos, o sea, que tú no lo haces el solo de memoria, sino tú lo haces lo que te sale en el momento, el sentimiento que estás en el momento, ¿verdad? We'll be right back. sea hasta lunes. Y así puedes inventarte lo que te salga. Maestro, a ver, escúchame esto, Javier. A ver. O sea, en todos mis años de comunicador social, nunca he tenido una entrevista tan apasionada como esta. Tú has venido y a los que tocan la guitarra o el requinto les has hecho así, ¡pah! ¡Pah! ¡Aprendan, guambras! Así se hace. Me gusta lo que y eso está bien, y eso está bien, porque en tus manos ahorita está como digamos el estandarte de uno de los mejores requintistas del Ecuador, y obviamente tú tienes que demostrarlo. Yo te felicito de todo corazón, pero ahorita te voy a retar, voy a hacer un reto ahorita, y con este reto os vamos a despedir. Vamos a intercambiar, vamos a darle el requinto a Luchito y vamos a darle la guitarra al maestro. Hijo, ¿qué les parece? Ese reto. Dile, ese es un buen reto. Vamos a ver. Todo puede suceder. Y ojo que para la siguiente entrevista vamos a hacerle. Yo voy a ir con mi guitarra eléctrica y vamos a tocar los tres. ¿Qué les parece, ah? Encantadísimos. Siempre y cuando vaya con una de whisky. Mi menor maestro, vamos a hacer un albacito, esperemos que nos salga. Oiga, los tiempos voy a coger el requinto. Estoy alucinado, muchachos, increíble, de verdad. Este momento a su hogar. Oiga, ¿qué? Es la primera vez que hago esto, la verdad, primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez para algo, ¿no? Lo que pasa es que conmigo es su primera vez. No, sí, muchas gracias. La verdad, sí fue un reto, ¿no? Fue recordar porque cuando yo tenía exactamente 12 años, empezaba a estudiar un poco lo que es la guitarra, lo que es las cuerdas. Yo, de hecho, bueno, sí tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, pero yo no nunca aprendiste nada ahí. Nada relacionado con las cuerdas. Claro. Yo era, de hecho, estudié estuve también en lo que es la Sinfónica Nacional un buen tiempo, en lo que es en el corno francés. Entonces yo soplaba, es decir, que no tenía nada que ver con las cuerdas. Eso me consta, hasta ahora sopla. Y las cuerdas ya se vienen más o menos a los 14, 15 años, cuando ya salí del conservatorio. Ahí me entró una pasión tan grande por la música de requinto y de la guitarra. Entonces ahí poco a poco se ha ido aprendiendo y cada día se aprende más, ¿no? Pero excelente, muchachos, yo realmente les agradezco. Esta entrevista ha sido, como les digo, una de las entrevistas más especiales, sino de hecho la más especial que he tenido en todos mis años de comunicador, porque ustedes le ponen la pasión, le ponen el empeño, le ponen el alma, y de verdad yo de todo corazón les quiero agradecer, y más que nada quiero siempre darles la bendición y los éxitos para que ustedes sigan adelante, sigan triunfando, y por favor que se cuiden mucho. Este programa fue transmitido por la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM y por www.radiocc.com. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados en esta hora maravillosa, y pues maestro, sus últimas palabras, ¿y con qué nos va a dejar? Claro que sí, bueno, como dijo mi compañero hace un momento, por favor apuntar los números para que nos llamen, nos contacten. Eso es lo más importante. Requi al 0998 500461. Pueden por favor apuntar de nuevo 0998 500461. Luchito, su despedida. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que se dieron cita a esta entrevista virtual. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, siempre, como digo, por apoyar el no solo a los artistas de las cuerdas o del canto, sino a todos los que hacemos arte en general a nivel país. Gracias nuevamente. Nos vamos a despedir, no sin antes agradecer también el manejo de las cámaras, también para Eric García, para doña Marielita Esparza, para mi esposa, mis hijos que están presentes aquí esta noche. Gracias a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones y a cuidarnos, ¿no? Javier, sus últimas palabras, Javier. Bueno, sigan nuestras páginas en YouTube, en Instagram, en Facebook, también ahora en TikTok. Vienen sorpresas, como dije, hasta el fin de año las tres producciones tienen que estar ya fuera, de 14 canciones cada producción. Y también los videos clip, estén pendientes, soliciten nuestra música en las diferentes estaciones, soliciten la música también a mi amigo que está aquí, solo soliciten que quieren música de Javier García, el Requi, y ya vamos a enviarle toda la colección que tenemos. Gracias por todo, gracias por la invitación. Nosotros los artistas necesitamos también, como del público, como de los medios, para presentar nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras ambiciones. Y como dije, gracias de corazón por la oportunidad que nos dan en este medio. Gracias a ti también por llamarnos, y aquí estamos para cuando quieras, a las órdenes. Gracias, maestro Javier, gracias amigo Luchito, desearles siempre lo mejor, muchos éxitos, muchas bendiciones, y pues amigos, esto fue el programa Acordes y Cuerdas, y con ustedes el maestro Javier García, el Requi. Bueno, vamos a despedirnos con un bolerito que titula Quizá, Quizá. Quizá, quizá, quizá. Con eso será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Esta velada artística, esta velada entre amigos. Esto suena así. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando,